cabras, de vacas, de tener. Lo que sí, en algo quiere subsidiar el Estado, en un 50%, es lo más probable. Depende del caso de no lograrse todas estas